chichones. La casa está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. La casa está jugada, son rumores, son rumores. De cuando fue a Nueva York, tenía amantes por montones. La casa está jugada, son rumores, son rumores. Y que de botella al vacía estaban llenos los rincones. La casa está jugada, son rumores, son rumores. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Like nobody.

seront de retour. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.